que duermo con otra persona. ¿Acaso hoy podamos entendernos o dejarlo hasta? Que podamos verlo o dejarlo estar. Que podamos verlo. Gloria en tu soberbia por grietas de amor. Solo en tus ojos hay. Destellos de traición que no es posible ser. Un ángel sin ser Dios, la luz te quemará y tarde será. Un ángel sin ser Dios.